Habla, por favor. Oye, oye, oye, tu pueblo te busca, Señor. Oye, oye, oye, tu pueblo te llama, Señor. Desde el polvo de las calles, de las piedras, de los cerros, se van levantando voces que te llaman para preguntar: ¿en dónde te has escondido? Que no podemos hallarte. El hambre sigue creciendo y la salida aún no se ve. Dinos hasta cuándo, Señor, vamos a vivir así. Dinos hasta cuándo, Señor, vamos a morir. Dinos hasta cuándo, Señor, vamos a esperar por ti. Tu pueblo pregunta, Señor, habla por favor. Sabemos que tú nos quieres, que caminas con nosotros, construyes nuestra esperanza y también la libertad. Y cuando pareces lejos, entre tantos sufrimientos, porque tú eres nuestro amigo, te queremos preguntar. Dinos hasta cuándo, Señor, vamos a vivir así. Dinos hasta cuándo, Señor, vamos a morir. Dinos hasta cuándo, Señor, vamos a esperar por ti. Tu pueblo pregunta, Señor, habla por favor.